Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza, en Radio Betis, Las Voces del Misterio. Buenas noches y bienvenidos todos a un programa más de Voces del Misterio, aquí en el 89.6 de la FM. Un programa de Radio Betis que hoy va a tratar un tema apasionante, porque nos vamos a sumergir de nuevo en la ufología histórica, en rescatarles esos testimonios de personajes pioneros en la investigación del fenómeno OVNI en Andalucía, que hacía años que no hablaban y hacía años que mantenían silencio. Hoy, uno de esos pioneros, uno de esos históricos investigadores de nuestra tierra, ha hablado, y ha hablado con nosotros, con Voces del Misterio, ha hablado con el equipo de este programa para darnos sus confesiones, sus experiencias, sus vivencias sobre un fenómeno y sobre la época que les tocó vivir. Una época que compartieron con ufólogos tan destacados como Joaquín Mateos Nogales, Ignacio Darnaude, Manuel Osuna, Julio Marbisón, Rafael Llamas, Pepe Ruesga y tantos otros que hicieron grande ese fenómeno en nuestra provincia, en nuestra comunidad autonómica, en nuestro país. Él es Antonio Petit Gancedo, médico sevillano dedicado al fenómeno de la investigación y al fenómeno OVNI, que tenía mucho que contar. Han sido años de silencio y hoy lo rompe, y lo rompe para estos micrófonos. Desde lo más normal del fenómeno OVNI a lo más complicado, desde lo más mundano a lo más absolutamente fascinante. Esa es la entrevista que mantenemos con Antonio Petit Gancedo, en un documento, repito, que es tan histórico como inédito. Después seguirá un capítulo más de La Aldea Irreductible. De La Aldea Irreductible, que cada semana nos trae Javier Peláez aquí a Voces del Misterio, porque hoy quiere llevarnos desde ese fenómeno OVNI tan intrigante de nuestra primera parte exclusiva hacia la llegada del hombre a la luna, con todo lo que ello representó, la llegada del Apolo 11 a nuestro selénico satélite. Será un programa especial, un programa de los que tanto os gusta que os dediquemos, y de los que tened por claro algo: lo hacemos y lo investigamos por y para vosotros, porque trabajamos por y para la audiencia de Voces del Misterio. Es un programa especial. Programa especial, nuevamente, sobre la ufología andaluza. Esperemos que lo disfrutéis. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis 89.6. Estamos en la consulta de Antonio Petit Gancedo, ufólogo, investigador, médico también. Lo de ufólogo casi podíamos dejarlo ya atrás en el tiempo. Atrás en el tiempo, pero siempre, seguro, siempre han mantenido el contacto con aquellos tiempos, que es la causa que nos trae aquí. La ufología que formaste ustedes en aquellos años, la ufología de los pioneros, aquellos pioneros de la, en suma, de la investigación sevillana. Entonces, Antonio, después de tantos años como han pasado, muchos de vosotros habéis tomado unos derroteros diferentes por la vida. Rafael Llama, tú de hecho, porque estás más con la medicina. Como bien has comentado, el gusanillo siempre queda. ¿Cómo ves la ufología después de tanto tiempo, Antonio? Hombre, personalmente, decía Solín que todo lo que no cambia está muerto. hay una evolución. Vas recopilando datos, vas comprobando que hay piezas que llevan encajando, vas encontrando explicación a muchas cosas que hace 30, 35 años no le encontrabas, y vas también percibiendo que, bueno, hay un, conforme vas tirando de hilos y vas estudiando, como me pasó a mí cuando empecé a rascar en el caso Arnold, que hay un fenómeno psicosociológico detrás de todo esto. Estamos en el año 47. Kenneth Arnold ve aquellos platillos, como él los llamó, que se desplazaban como platillos volantes sobre Monte Rainier. ¿Fue el caso que hace que tú entres en la ufología, que te llama ese impacto? ¿Qué edad tenías tú por aquel entonces? No, en el 47 yo no había nacido. Mi interés por la ufología nace en el año 68 con el famoso OVNI, globo sonda, de Madrid. Hasta aquel entonces, pues bueno, para mí eran cuestiones de ciencia ficción, de novelas, de TVO, de cómic, como lo dicen hoy. Y aquello lo único que me hizo fue el plantearme si no eran cosas de ficción, sino si podía corresponder a la realidad. Después de la aparición del OVNI de Madrid en el año 68, ABC empezó a publicar en la contraportada un resumen de El enigma de los platillos volantes de Antonio Rivera. Entonces ya aquello, leyendo aquello, pues la curiosidad empezó a picarme. Me regalaron el libro en Hermelles del año 68. Y bueno, pues ya el libro no era el resumen. Allí había una serie de cosas que, bueno, si se publicaban, alguna razón de ser tenía que haber para que aquello se publicase. Adquirí la revista Algo, que era la única que en aquellos años, estamos hablando 68-69, publicaba algo en este sentido. Al principio solamente unas noticias, y allí encontré la dirección de la RNC, y fue como en el 69 contacté con Pepe Rueda. Entré en la Red Nacional de Corresponsales, y ya a partir de allí, en aquellos años fue cuando ya empecé medicina, conocí a Rafael Llamas, después conocí a Enrique Vila, ellos me pusieron en contacto con Manuel Osuna con Antonio Rivera, ya a partir de ahí llegamos a Germán de Argumosa y más o menos fue Ignacio Bernaude, pero Ignacio ya en aquel entonces, un señor que era corresponsal de la NASA, pues era una, tenía su aureola, ¿no? Cada vez que aparecía algo extraño en las fotos de la Luna, Ignacio las pedía y se las mandaba al de Estados Unidos, ¿no? Y nos dedicábamos a mirar con lupa lo que... No, pues aquí se ve tal cosa en el periódico y aquí lo han borrado los americanos, ¿no? Después, pues bueno, sabes que no, que no habían borrado absolutamente nada, que las fotos que tenía Ignacio eran las válidas, que las que tenían artefactos eran las que te aparecían en la prensa, ¿no? Es curioso porque además en aquella época, cuando juntasteis los primeros investigadores que comenzasteis aquí, todo lo que es esa serie de investigaciones que, bueno, causaron su impacto social, porque aquí en España casi nadie hablaba de OVNI. Fuisteis vosotros los que en el sur de la península pues popularizasteis un poquito aquel fenómeno. Bueno, sí, pero el mérito quizás yo se lo daría a Carlos Bronciano. Fue su serie Algo flota sobre el mundo lo que hizo que, junto con el resumen del libro de Rivera, El gran enigma de los platillos volantes, lo que hizo que el tema se popularizara un poquito. ¿Cómo ves, Antonio, tú en qué estás especializado en medicina? ¿Por qué? Una pregunta que va a venir a continuación. ¿En qué estás especializado? Bueno, lo que en este momento me estoy orientando más que nada son sistemas de calidad y sanidad. Sistemas de calidad. ¿Y cómo ver a alguien vinculado al mundo de la medicina, ciencia, el tema de los platillos volantes en la actualidad? ¿Cómo ve un científico? Yo me he ¿Cómo ido ve haciendo... un médico? El tema de los platillos volantes, que es algo estancado. y a la vez tan extraño y con los pies de barro como es el fenómeno. Venga, yo me he ido haciendo más crítico con el paso del tiempo. Entre otras cosas porque la mayoría de las revistas especializadas tampoco han encontrado nada nuevo. Tú te vas, por ejemplo, a Mundo Desconocido de Faber-Kaiser, te pones a leer Mundo Desconocido y lo que puedes encontrar en cualquier revista, y además lo hacen periódicamente, que estén publicando actualmente, es lo mismo que Faber-Kaiser ya había sacado en aquella época. No hay temas nuevos. Están muy trillados. Y claro, cuando empiezas, como te digo, a rascar aquí y a rascar allá, empiezas a encontrar correlación entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX con todo lo que luego, digamos, estalló, surgió, brotó a partir del caso Arnold. Para mí, como decía antes, hay un fenómeno psicosociológico. Yo creo, lo que pasa es que tampoco profesionalmente puedo apartarme de lo que tengo que ocuparme para dedicarme más tiempo a la ufología. Aparte que pienso que el esfuerzo requiere tener que buscar a alguien que conozca bien ese campo profesionalmente para hacer un estudio en condiciones. Yo creo que la aparición de los movimientos mesiánicos a finales del siglo XIX es lo que empieza a dar origen al fenómeno OVNI. Primero en la literatura va creando un cierto ambiente, y ese ambiente literario es el que, bueno, lo tenemos claramente definido con la famosa emisión de La Guerra de los Mundos de Orson Welles. Eso es lo que va conformando y lo que va dando pie a que en un momento determinado, cuando se habla de vida extraterrestre, todo el mundo lo asuma como un hecho factible y como un hecho posible. No olvidemos tampoco que los famosos canales marcianos de Schiaparelli, pues bueno, dio lugar a que se hablasen de distintos proyectos para contactar con los marcianos. Hoy sabemos que los marcianos al menos no están en Marte andando por la superficie esperando que nos comuniquemos con ellos, ¿no? Sabemos perfectamente qué fue lo que vio Schiaparelli, y bueno, aún así hay actualmente un grupo de personas que piensan y siguen creyendo que los canales marcianos existen, ¿no? ¿Qué inquietud te motivó para introducirte en el mundo de la ufología? ¿Qué esperabas encontrar entonces? Hombre, la posibilidad de que seres de otros planetas estuviesen llegando a este también me parecía fascinante, ¿no? Otra cosa es que conforme va pasando el tiempo, pues como te digo, vas encontrando explicaciones a muchas cosas que en aquel momento tú no se las encontrabas. Yo en los años 70 no encontraba una explicación para los fenómenos luminosos submarinos. Hoy para mí es un fenómeno natural. Hay muchos fenómenos celestes que, bueno, yo mismo he sido testigo de tres observaciones que las he presentado como observaciones OVNI. Pero bueno, yo no puedo decir que sean naves extraterrestres, solo son luces que yo he visto. ¿Qué son? Pues no lo sé. Es un rayo en bola, es un tipo de fenómeno que atmosférico que todavía no hemos conseguido identificar, catalogar. No lo sé. ¿Qué argumentos tienes a favor del tema OVNI? A favor del tema OVNI. Bueno, en sentido estricto, OVNI solo significa objeto volante no identificado. Sí, pero la definición que le puso el doctor Pondo. Refiriéndonos a naves tripuladas. A naves tripuladas, a favor. Bueno, digamos, el no cerrarme en banda al hecho de que eso no puede ser. Si existe este planeta, pues es factible que existan otros. Pero yo personalmente no he encontrado razones objetivas para decir que los seres extraterrestres nos están visitando. ¿Y argumentos no sé. En contra? Hombre, argumentos en contra no puedes es muy difícil sobre algo que no existe encontrar un argumento en contra. Sí, pero basándose en tu experiencia. Basándome en visto. Lo que he visto no lo puedo definir como una nave extraterrestre. Yo he visto una luz, es decir, seamos objetivos. ¿Qué es? No lo sé. ¿Qué es lo que has visto? He visto una luz. Una luz que ha hecho esto y esto. Lo que se llama un contacto en la primera fase. Luces en el cielo que, bueno, pueden tener, después de su estudio, pueden tener cualquier explicación. Sí, pero veamos, lo mismo que yo a lo largo de años he ido encontrando explicaciones a algunas cosas, hay cosas que aún no la tienen. Considero importante ser consciente de que cuando decimos que hay un remanente de casos ovnis que no tienen explicación, esos casos no tienen explicación porque no tenemos información suficiente sobre ellos. Me explico. Porque cuando vas a averiguar dónde fue, la población no existe o la información es suficiente para localizar el sitio. Porque cuando vas allí, el individuo no aparece o nadie lo conoce. Entonces, ese remanente de casos que no tienen explicación, muchas veces, en su mayor parte, son casos sobre los que no se dispone de información que permitan siquiera afirmar que ese caso ha tenido verdaderamente lugar. Pongo un ejemplo. Los famosos niños verdes de Bellos, me parece. Sí. Pues bueno, yo recuerdo cuando ese caso apareció citado por Lewis Powell. Yo recordaba haberlo leído citado por John Mitchell en Inglaterra, ¿no? ¿Por qué ¿por qué le cambia el nombre al pueblo y lo traslada a Cataluña? Mira, yo no encuentro ningún sentido. Pero si ya la cosa está bastante complicada, no lo compliquemos más nosotros, ¿no? Entonces, Bellos no existe. ¿Y en Inglaterra qué hacemos? Sí, pues nos podemos buscar la misma historia, vamos a llegar a las mismas conclusiones. Exacto. Que es el problema que muchas veces tiene el fenómeno ovni. La niebla. Casos poco documentados o que en su día... Yo hay una cosa que sí me llama la atención de aquellos primeros investigadores, regresando a Carlos Murciano, que voy a enlazar con lo que hemos estado comentando, que evidentemente no había un modelo, un patrón de investigación. Exacto. Se acudía, pero bueno, se acudía con más buena voluntad quizás que organización. Y también le encuentro de que se quería creer en un fenómeno. Exacto, se quería creer. Con lo cual se cejaba mucho la información. Por eso, de ahí el esfuerzo por hacer aquellos procedimientos para recoger datos. Hay una base aérea cercana, hay instalaciones militares, hay embalses de agua. Fue un esfuerzo, Julio Arca, Vicente Juan Ballester Olmos, intentando conseguir lo que hoy llamaríamos un protocolo de trabajo, un cuestionario, le llamábamos entonces, que nos permitiera sistematizar las investigaciones, de manera que luego pudiesen ser cotejadas unas con otras, ¿no? Pero claro, como todo lo que tiene un inicio, tiene sus defectos. Entonces había muchos cuestionarios, había reuniones de distintos grupos de España intentando ponernos todos de acuerdo, cosa que en ocasiones era muy difícil porque todo el mundo quería sobresalir sobre los demás, ¿no? Bueno, todo el mundo. Había muchos que querían quedar por encima de los demás e imponer su criterio. Pero fue un esfuerzo muy importante el intentar conseguir un procedimiento de recogida de datos que en el futuro fuese válido. ¿Y conseguisteis acercaros por lo menos a aquello? Hombre, se hicieron muchas cosas. Yo me acuerdo muchos intentos y bueno, como te digo, había cuestionarios de 20, de 40, de 80 preguntas donde se iba sistematizando todo de forma que no quedasen cosas sueltas, que no ibas tú con una grabadora en la mano pues intentando preguntar a la gente. Se intentaba preguntar de una forma sistemática para que no se quedasen cabos sueltos, ¿no? Porque, por ejemplo, en la época de Manuel Osuna, Manuel Osuna era una persona que tenía una extensa red de corresponsales en Andalucía, quizás porque muchos eran alumnos o eran personas que le servían la información. Pero hacía unos informes, y hemos tenido la oportunidad de ver muchos de ellos, incluso tenemos copias de muchos de ellos, en lo que se es muy exhaustivo con la retórica aquella que tenía Manuel Osuna, a veces un poco propia, un poco suya, pero quizás no adolecía de esas ganas de querer creer en un fenómeno, quizás descartaba opciones más racionales en torno a todo lo que es el fenómeno ovni, por decantarse con una más que abogaba por la hipótesis extraterrestre. Bueno, él estaba convencido de la hipótesis extraterrestre. Su, su conocimiento del fenómeno surge cuando él estaba en Villanueva de Río Mina. Se publicaba por aquel entonces, y se ha estado publicando hasta hace muy poco, una revista que se llamaba Jano. Jano era el dios romano de la guerra y de la paz, tenía dos caras. Entonces esa revista tenía una parte técnica, ya fuese de ingeniería o de medicina, y otra de humanidades. Entonces él, allí, fue donde tuvo en Villanueva de Río Mina, como persona, siendo el maestro, pues su relación era con los ingenieros, y tenía acceso a esa revista. Fue allí donde leyó un artículo sobre los ovnis, y fue eso lo que le enganchó con los ovnis. Pero su verdadera pasión era la literatura. Yo tengo, de hecho, el libro que él tenía escrito con todas las charlas que él daba por las noches en la Radio Nacional de España, exclusivamente literario. Entonces él no podía evitar, al hacer un informe, describirlo desde un punto de vista literario. También es cierto que él estaba convencido o ilusionado, porque si nos situamos en el contexto de los años 50, con el inicio de la Guerra Fría, el fin de la Segunda Guerra Mundial, la aparición de la energía atómica utilizada como arma bélica, la gente estaba asustada, no asustada de ir con miedo por la calle, pero que el cine de aquella época lo traduce bastante bien. Hay una película, me parece, que se llama como la actual, El día después, y bueno, es la sensación de angustia de un submarino nuclear, no existía, me parece, en aquel entonces todavía. Un submarino que cree que, bueno, que han tirado una bomba en Estados Unidos, varias bombas, estallado la guerra nuclear, y que ellos son los últimos que quedan con vida. Entonces, esa situación de angustia existía. La gente tiene un poquito de miedo. Y bueno, una solución es que bajasen de allí arriba a poner un poquito de orden en este planeta, ¿no? Existía una cierta ilusión de que eso fuera cierto. Entonces, él en esos informes prevalece su vía o su vena literaria, prevalece su estilo de presentar las cosas. Siendo hombre de letras, no le gustan los cuestionarios, es más, critica un poquito a lo de los cuestionarios. Consideraba, estamos hablando de sus primeros años, ya después del Condesito, y a la vista de lo que sucedió en la finca y cómo se desarrollaron ciertos acontecimientos y cómo respondieron cada uno de los que intervinieron en los hechos de la finca, pues también su actitud fue cambiándose, planteándose unas interrogantes que cuando él empezó, pues no se planteaba. Antonio, desde tu prisma, sí, ¿qué pasó en el Condesito? Creo que se mezclaron quizá diferentes fenómenos, si es que el conjunto tan variado de cosas que hubo allí no son una misma cosa, ¿no? ¿Qué pasó en el Condesito? Bueno, pues Osuna, a sus más allegados colaboradores, le solía mandar sus informes anuales, ¿no? Y me acuerdo si era el del año 73 o el del año 75, cita algunas noticias de prensa y otras recogidas por él a través de corresponsales de Rociana, la aparición de luces sobre el pueblo. Entonces aquello se da con tanta frecuencia que él va allí a ver qué es lo que está sucediendo, y le comentan que donde se ven casi todas las noches es en la finca del Condesito. Bueno, pues hablan con el dueño de la finca y se van a ella. Y al poco tiempo, o sea, al poco tiempo, me refiero a la segunda o la tercera visita, es cuando empiezan a ver luces, a hacerle señales con una linterna, las luces se detienen, invierten el sentido en el que se desplazaban. Otras veces no, otras veces son perfectamente conscientes de que lo que estaban viendo era un satélite artificial. En aquella época, satélites artificiales pasivos, como eran el ECO 1 y el ECO 2, ¿no? Pero claro, empieza a haber fenomenología que, tal como explica Julio en su libro, pues va dando lugar a que nos vayamos planteando qué ir haciendo progresivamente, paulatinamente, para ir tratando de medir de captar mediante medios a nuestro alcance lo que allí está sucediendo. Llevar a un plano físico, a un plano documental, lo que está sucediendo allí. No es que yo he ido de noche y solo y he vuelto contando, pues yo he visto tal cosa, sino tratar de plasmarlo de forma objetiva en algo y poder decir, esto lo hemos conseguido allí. Claro, se dan una serie de fenómenos que son susceptibles de discusión, ¿eh? Las mismas fotografías, se da interpretación a una serie de imágenes. Eso dio pie a que a mí siempre me ha gustado mucho la psicología, y dentro de la psicología se desarrolló un campo que era el de la Gestalt psicología, o psicología de la configuración o de la forma, como se decía en aquel entonces en castellano, por el cual una imagen en sí misma solo es esa imagen, pero nosotros cuando la vemos necesitamos que esa imagen sea inteligible, sea comprensible para nosotros. Entonces le damos una forma que en sí mismo la imagen no tiene. Muchas de las imágenes que se ven allí en sí mismas no significan nada, significan algo cuando empezamos a darle forma. La imagen del astronauta, por ejemplo, son manchas. Esas manchas se deben a defectos de la emulsión de la fotografía infrarroja, se deben a una manipulación inadecuada. Entonces ahí es donde entra la discusión. No porque se procediera mal o de mala fe, sino porque nosotros mismos éramos novatos e inevitablemente podíamos estar procediendo inadecuadamente. Ahí entramos en un campo en el que, si matizamos y damos nombre, pues podemos herir la susceptibilidad de alguien, ¿no? Pero vuelvo a decir lo mismo, no porque se procediera mal o de mala fe, sino porque sencillamente estábamos aprendiendo a hacerlo. Fue el Condecito, Antonio, quizás el caso OVNI, el buque insignia de Manuel Osuna. Sí, evidentemente, por supuesto. Él lo consideraba como el sumum de su vida en la faceta de investigador de OVNI. Quizás porque allí obtuvo esa famosa psicofonía que bueno, él interpretaba como una llamada a él mismo por parte de... Las psicofonías se obtuvieron también en su casa, no fue solo en la finca. Él consideraba que lo que pasó en su casa y en la finca podía estar relacionado, pero claro, volvemos a lo mismo. La psicofonía es un campo tan, al cabo de tantos años también, tan inconsustancial. ¿Qué es lo que produce la psicofonía? Ojalá lo supiéramos, ¿no? Ojalá lo supiéramos. Pero claro, él hablaba, en esto el libro de Julio es muy fiel al relato que Osuna hizo de los acontecimientos en la finca. Él lo llamó contacto tecnológico. ¿Por qué? Pues porque intentábamos plasmar, como decía antes, físicamente, en un plano físico, en un plano técnico, qué es lo que allí estaba sucediendo. Íbamos saltando de un campo a otro. No sé si he respondido un poco perfectamente, a lo que quería saber, ¿no? Además, hablando con otros investigadores, con Ignacio Danaude o con Rafael Llama, por ejemplo, pues comentando el caso del Condecito, era quizás sus mismas conclusiones, ¿verdad? Era el sumum que tenía Osuna, porque él consideraba que aquello era como una conclusión a todo lo que había investigado. Exacto. Era la respuesta que él quería recibir. También estaba cercana, estaba ya enfermo, y tal vez todo aquello también condicionaba un poco el estado anímico, incluso la voluntad del propio Osuna. Sí, hay también una cuestión que es atípica dentro del Condecito, y es que en ningún momento se habló de contactismo, ni se dio un fenómeno de contactismo de mensajes extraterrestres similar al caso Arnama y a todas esas historias, ¿no? Se intentó documentar lo que allí sucedió, y luego, pues bueno, siempre hay una interpretación de esa documentación. De aquella grupo que participasteis en el Condecito, hay casi dos grupos luego diferenciados. Por una parte estaba Manuel Osuna, Ignacio Darnaude, estaba Francisco Bejarano, que creo que se llamaba el dueño de la finca. Ferraro. Ferraro, exactamente, Francisco Ferraro. Elio Contreras también estaba. Posteriormente también os añadisteis Rafael Llama y tú mismo, Antonio. Y por otra parte también estaba José Ruega Montiel, Antonio José Alés. Y de allí se establecen varios grupos. Cuando te digo de grupos, sí, no te verá de alguna forma hay que pensar así. ¿A dónde quiero llegar? Porque hemos estado hablando de metodologías de trabajo, de formulario para rellenar y poder contrastar mejor una observación ovni, pero también empiezan a surgir la ufología llamada de salón y la ufología llamada de campo. Sí. Y ahí es donde también hay una fractura en todo esto, digamos, aquellos que difieren porque toman una postura más escéptica y aquellos que están con una postura más crédula del fenómeno ovni. Llamémoslo así. De aquellas dos variantes, Antonio, aunque eso derivaría con el paso de los años, no en aquel momento en aquella finca de Rosiana del Condado, ¿con cuál te quedarías tú de las dos? Hombre, yo creo que ambas son necesarias. El problema está en que hay personas que por su carácter le van más la ufología de gabinete y hay otras que por su carácter pues le van más la ufología de campo. Ambas son necesarias. Lo que sí es importante es que la ufología de campo sea consciente. Veis, voy a poner un ejemplo médico. Se dice que las observaciones de Ramón y Cajal sobre las neuronas siguen siendo hoy perfectamente válidas. ¿Por qué? Pues porque lo que él observaba al microscopio se limitaba a describirlo. Y una vez que lo tenía todo descrito, elaboraba la teoría. Pero una cosa y otra no se mezclaban. Entonces, aunque actualmente, con los medios y los conocimientos y las técnicas actuales, las teorías sobre transmisión nerviosa han cambiado, se han modificado, sus observaciones siguen siendo perfectamente válidas. Entonces, es tremendamente importante que una observación sea lo más aséptica posible. Una vez que yo tengo hecho la descripción de la observación, aparte, yo me puedo permitir opinar como yo quiera, pero los datos son los datos y están siempre ahí. Una constante en todo lo que yo he publicado, y no ha sido mucho, es que siempre al final, todo aquello en lo que me he basado para opinar está puesto allí a disposición del que lo quiera consultar. Yo escribo y a continuación la bibliografía, y el que no esté de acuerdo, pues que tenga oportunidad de ir a donde yo me he basado, si está de acuerdo que lo corrobore, y en lo que no esté de acuerdo pues que lo diga. Pero bueno, las cosas avanzan así y no avanzan de otra forma. Antonio, ¿el contecito marcó el punto y aparte o el punto y final para vosotros? Bueno, vamos a ver. En cuanto a lo que has dicho del condesito, no toda la ufología andaluza, digamos, estuvo allí. Ignacio, yo no creo, yo me parece que ya se había apartado un poquito del grupo de Osuna. Felipe Lafitte fue en las primeras visitas. Las primeras tomas de contacto en aquel caso. Pepe Ovejas no fue tampoco allí, no estaba, digamos, en un contacto tan personal con Osuna. Mi contacto con Osuna sí era muy directo, muy continuo, pero yo tampoco fui físicamente a la finca. Son cuestiones de edad, de época, y bueno, Osuna lo que sí hizo es que me tuvo continuamente a su lado y continuamente informado de todo lo que sucedía allí, de forma que también él buscó alguien que se quedase fuera para que vieran las cosas desde fuera. Él aprovechó el hecho o las circunstancias de que yo no acudiera físicamente a la finca para tener, digamos, una visión aséptica. Exacto, uno que estuviese viendo las cosas desde lejos. Para no entrar en errores de interpretación o cualquier cosa. No, digamos, no estaba emocionalmente implicado con lo que sucedía allí dentro. Porque pasaba, y a la finca, las noches, o sea, miedo pasaba allí. Y no tiene más que escuchar a cualquiera de los que allí estuvo, ¿no? En medio del campo, de noche, a veces, pues bueno, moviéndote por allí lo que implicaba también estar allí, estabais buscando el contacto con algo. Y el saber que, bueno, que ahí estaban pasando cosas un poco extrañas, ¿no? Contéstame la pregunta. Perdona, aquí te me da así, que es tan amable. ¿Fue el Condesito el punto y aparte o el punto final de aquel grupo? Hombre, fue un revoltillo de sensaciones y de percepciones. Cualquiera que conozca un poquito lo que se implicaron allí, las observaciones OVNI, las fotografías en infrarrojo, la psicofonía, ¿qué estaba pasando allí? Tú podías decir, ha pasado esto, esto, esto, esto y esto. ¿Pero por qué? Yo creo que esa incógnita todavía continúa. Para mí no es un punto final. Fue una circunstancia que me aportó una cantidad de información en un contexto personal tremenda, que era muy difícil de sopesar y de aquilatar, porque era tremendamente confusa. Se prestaba a diferentes opiniones, como sucede en los toros, ¿no? ¿Qué es el Condesito? Debido a que es una imagen térmica obtenida con infrarrojo, ha podido llegar la imagen de Julio, que estaba con la cámara allí de alguna forma a la película. ¿Cómo se ha formado esa imagen? O sea, todo, en mi opinión, sigue todavía un poquito confuso. Con la documentación que Osuna me legó, pues bueno, vuelvo a decir lo mismo, lo he dicho antes, la información debe estar a disposición del que quiera, digamos, contrastarla. Entonces, esa información se discutió entre varios tratando de poner aquello en pie, y surgió el libro que publicó la Fundación Anomalía, muy crítico. Hubo también que pagar un poquito a algunos, pues para que se limitasen a dar criterios personales, pero no contra nadie, sino en lo que es la exposición o la crítica de un determinado contexto. Digo esto, bueno, el libro no fue en sí mismo el trabajo de una sola persona, contribuyeron varias personas y otra coordinó el trabajo y fue capaz de ponerlo todo en orden de forma que hubiese un todo coherente, ¿no? Hablamos de El Condesito, viaje al corazón del misterio. Exacto. Publicado por Fundación Anomalía, de José Miguel Arcibar Cuello. Exacto. Bien. Bien, yo tengo el libro, de hecho, y es un estudio fotográfico, y es un estudio también, bueno, hay muchas también impresiones en la parte final. Es muy de impresiones, que quizás la parte más subjetiva quizás. Pero es que el caso sigue siendo subjetivo. Totalmente, claro. El caso sigue siendo subjetivo. Claro, desde el momento en el que, como tú comentabas, hay vinculaciones emocionales por parte de los investigadores, quizás la parte de objetividad se deja y se empieza con la parte más subjetiva y la parte ya en el que se pierde el ser investigador para buscar otra cosa que no era, desde luego, la racionalidad dentro del fenómeno OVNI. Antonio, otra preguntita que yo tenía detrás de todo aquello, pasa el caso del Condesito, ¿y cómo encaráis el mundo de la investigación, los que, como te comentaba antes, formáis aquella primera generación y media del mundo de los OVNI? Bueno, yo personalmente, fallece Osuna al principio de la década de los 80, me distancio un poquito de la ufología, porque también empieza mi vida profesional, y mis contactos con ella siguen a través de Pepe Ruega, que fue, digamos, mi primer contacto dentro de este mundillo, ¿no? Es el quien me reclama en ocasiones opiniones personales o profesionales sobre tal o tal cuestión. Pero en los años 80 es un momento de confusión. Estamos viendo que tantas observaciones, tantas historias, el mismo caso del Condesito, llegas al final y, bueno, es como si coges un puñado de harina. Cuando abres las manos apenas te queda un poquito de polvillo, ¿no? ¿Qué es lo que queda aquí? ¿Qué es lo que queda de la historia de los hombres, ¿no? Empiezan a surgir la ufología de gabinete, de salón, como tú comentabas antes. Empiezan a aparecer entre los franceses el sector más crítico. Y bueno, todo empieza a desilvanarse, a quedarse en humo, en nada. Hay un impasse de varios años en el que prácticamente parece que no hay nada. Personalmente considero que Pepe Nueva, junto con Julio Arcas de Santander, también con Vicente Juan Ballester Olmos, pues intentan que todo eso no se pierda y empiecen a darle forma, especialmente Pepe y Julio, a lo que después constituyó el colectivo Cuadernos de Ufología, el salvar un poquito lo que quedaba de aquellas personas que estaban interesadas en el fenómeno OVNI a través de una publicación. Una publicación que posteriormente pasó del formato prácticamente de fanzine al formato ya de un libro donde, pues bueno, se le va dando cabida un poquito a todas las opiniones, pero siempre y cuando buscando también el que esos artículos que se publican ahí no nos hablen de marcianitos verdes, ¿no?, sino que supongan una búsqueda un poquito más profunda de lo que constituía el fenómeno OVNI. Sin embargo, Antonio, el colectivo, en este caso tanto Fundación Anomalía como Cuaderno de Ufología, se le tiene por el sector más escéptico, o uno de los más escépticos dentro del mundo de los OVNI. Bueno, dentro del grupo siempre ha habido escépticos, ¿no? Y eso lógicamente se tenía que notar un poquito, pero yo personalmente no veo que sea un grupo cerrado en sí mismo. Lo que sí te puedo decir es que si tú hablas un día con Julio Arcas, pues bueno, yo apenas llego a la centésima parte de lo que sabe Julio. Tú has hablado con Pepe y bueno, Pepe es que se sabe con punto, comas, pelos y señales qué ha sucedido aquí y allí. Entonces, como te digo, ellos necesariamente tienen que sopesar toda su experiencia y traducirla de alguna forma. Tenemos también, sobre todo Julio, por amistad, una relación muy directa con Ignacio Cabria. Entonces, lógicamente, ese intercambio personal de discutir, de comentar, te tiene que ir dejando un pozo en tu actitud, ¿no? He hablado antes de un fenómeno psicosociológico. Es que verdaderamente hay un fenómeno psicosociológico. Vuelvo un poquito sobre el caso Arnold. Lo primero es que Arnold jamás dijo que había visto platillos volantes. Lo que dijo que había visto eran unas naves que se desplazaban como un plato lanzado para más del agua. Y cuando la noticia aparece en la prensa, cambian la forma del desplazamiento por la forma de los objetos. Y en el mes siguiente a la publicación de la observación de Arnold, en Estados Unidos hay 200 observaciones de platillos volantes. Entonces, evidentemente hay algo, pero no sabemos exactamente cómo tendremos que cogerlo. Hay árboles que no nos dejan ver lo que hay detrás del bosque. Hay mucha niebla, hay mucha bruma en la información que disponemos del fenómeno. Yo me quedo con una curiosidad, Antonio. ¿Fuiste el delfín de Manuel Azuna? Vaya tela. Fui la persona que le inspiró confianza. Manuel Osuna, en su lecho de muerte, le dijo a sus hijas, y yo estaba presente, y a su mujer: haced lo que él os diga. Y eso no se dice a todo el mundo. Eso es la primera vez que lo digo en público. Manuel Osuna confiaba en mí. Y yo no he traicionado esa confianza. No sé decirte el delfín. No, él era una persona muy acogedora. Todo el que llegaba lo trataba con el mismo afecto, con la misma cortesía. Pero sí es cierto que él no vio en mí ningún afán personal, ni de aprovecharme de él, ni de lucimiento personal, ni de protagonismo. Yo estaba allí porque me interesaba y me llevaba, en aquel entonces me doblaba la edad prácticamente. Y bueno, todo el mundo le hablaba de Manolo y yo siempre le seguía diciendo Don Manuel, Don Manuel, Don Manuel. Pero eso no disminuía ni un ápice el afecto que yo tenía por él y el que él sentía por mí. Eso es cierto. Ahora, Delfín, no, mira, porque tú me lo has preguntado, pero nunca me lo he planteado así. Sí sé que él, que yo gozaba de su confianza y que él confiaba en mí. Te ha costado trabajito, ¿eh? ¿Por qué? No, porque no sabías cómo... Hombre, te has quedado ahí pensativo. Es una cuestión delicada y yo te puedo decir una cosa. He hablado antes del libro de Osuna. Su pasión era la literatura. Yo tengo, no es el manuscrito, es la copia mecanografiada que él tenía de todas sus charlas en Radio Nacional de España. Yo mi ilusión sería conseguir que se le publicase ese libro, porque son una serie de semblanzas de la vida andaluza en los años 50, 60. Bueno, hay algunas que yo las leo y se me siguen poniendo los pelos de punta. Hay una que es un amanecer en el Aljarafe. Tú estás viendo cómo se despertaba un pueblo cuando no había tanto coche por la calle. Hay una expresión que no se me olvida. Él te va hablando de cómo esa luz sin sombras que tienes al alba se empiezan a perfilar los olivos en el campo, cómo la calle se empieza a llenar del olor del pan recién hecho. Y él te habla de esos panes que bajean, que echan vaho. Y tú estás viendo y estás oliendo ese pan y cómo la calle se te va empezando a llenar de ruidos que con la luz la gente empieza a salir al campo, montar en su pornico y eso y se ha perdido. Sí, si esto fuera televisión, la gente se daría cuenta ahora mismo de la admiración con la que estás hablando de... Era una persona excepcional. Tenía su mal genio. Pero es que también a él le pasaron, él tuvo también sus contrariedades y sus contratiempos en su vida. Le tocó vivir la guerra civil y, bueno, no fue una época agradable ni para los de un bando ni para los del otro. Entonces, pues bueno, yo me llevaba muy bien con él, nunca tuve el más mínimo roce, pero te voy a decir lo mismo. Es que a mí me interesaba lo que él contaba y a él le interesaba lo que yo le proporcionaba. Si tú coges hoy mi correspondencia con él, yo tenía en Olivares una magnífica biblioteca de un tío abuelo mío, y claro, él en los libros de viaje lo que hacíamos era buscar casos ovnis en la antigüedad, ¿no? Tráeme, dime los libros, pum pum pum pum, yo le mandaba una lista de libros y mira, tienes aquí ya leído este, tráeme tal otro. Yo iba, recogía unos cuantos y le llevaba más, ¿no? Entonces era una relación entre alumno y tutor, ¿no? Tutor que además, pues bueno, como te digo, durante el Condesito fue cuando surgió, yo le planteaba lo de la psicología de la percepción y entonces a él le fue interesando todo aquello y empezó a tomar una actitud crítica frente, no, vamos a ver, crítica frente a lo que tenía delante. O sea, estos son los hechos. En la finca del Condesito está pasando esto. Pero aún así no digo, no, aquí ha bajado un extraterrestre y lo hemos tenido. No. Hemos obtenido esto que nos induce a pensar en un contacto tecnológico. Pero, y conforme fue pasando el tiempo después de que él diera su conferencia para presentar el caso del Condesito de Gombretti, pues él iba apuntando mayor crítica sobre la documentación que él había conseguido allí. No se quedó estancado, no se quedó cristalizado, fue todo lo que no cambia está muerto, empezamos diciendo al principio, fue asimilando aquello y madurando aquella información que tenía, no se quedó tal como estaba. ¿Había en aquella época entre vosotros, Antonio, investigadores con ganas de sobresalir del resto, con ganas de protagonismo? Que en un momento dado incluso pudieron estorbar determinadas investigaciones estorbarlo no, porque él llevaba, digamos, la batuta, ¿no? Entonces, rápidamente contaba. En todo tipo de equipo siempre tiene que haber alguien que mande, ¿no? Y bueno, él sabía, él era maestro, y él sabía cuando tenía que dar un puñetazo en la mesa y mandar callar. O sea, en ese sentido, no. Si eso daba pie a que alguien cogiera el camino y se fuese, pues tampoco se puede evitar. Pero en todo grupo OVNI siempre hay alguien que va. Ten en cuenta que en los OVNIs, como en la política, no hacen falta titulaciones, ¿no? Entonces hay mucha gente que tiene una capacidad innata para medrar, para meter cizaña, y para enfrentar a todo el mundo, y entonces salir el ellos para arriba. Eso se ha dado en todos los grupitos OVNIs y en casi todas las ONG, ¿no? No vamos a decir todas. Eso es consustancial con la naturaleza humana. Entonces, pues bueno, es inevitable. Años después comienza un ciclo de desclasificación en España. Se abren determinados informes OVNI de la mano del investigador, del periodista Juan José Benítez, no exento de polémica. ¿De cómo vivís aquel proceso de desclasificación? ¿Fue un espaldarazo? Fue algo sumamente interesante, que el ejército pues levantase, digamos, el secreto oficial sobre aquello. Lo que se planteaba era la polémica respecto a si los casos se estaban entregando ya debidamente maquillados o no. Personalmente considero que se entregaron tal cual estaban, que no había más. ¿Por qué? Pues porque considero que los militares tienen encomendada la defensa de la nación, más todavía, con un criterio mucho más acusado en aquella época, y lógicamente todo lo que se escapa al control militar, pues oye, quien anda por el cielo sin que nosotros podamos controlarlo, ¿no? Es lógico que los militares todo ese tipo de información la tuvieran controlada, pero bueno, que yo pienso que sencillamente cuando se desclasificaron, pues la desclasificación tuvo lugar con tal cual, ¿no? Que aquello no fue maquillado. No hubo maquillaje. Yo creo que no, que sencillamente, ten en cuenta que estábamos en plena Guerra Fría. Uh-huh. Entonces, el mismo caso de Manises, tal como lo plantea Fernández Pérez en su libro, ¿por qué tuvo lugar el escrambre de los Mirages en Valencia? La base era de los Llanos, Albacete. Exacto, en Albacete, perdón. Pues bueno, hoy sabemos que la defensa de Nádar estaba más orientada al sur de la península, donde se encuentran nuestros tradicionales amigos, y que había un hueco en Levante donde se encontraba la sexta flota, y se sabía que los norteamericanos muchas veces intentaban entrar por ese hueco. El problema es que con la flota rusa también en el Mediterráneo, cada vez que se detectaban algo que se acercaba por la zona de Valencia, pues lógicamente si se detectaba algo, lógicamente había un escrambre. Quizás también el caso Manises, entrando en el terreno de Juan José Benítez, que quizás fue el que más popularizó en aquella década del finales de los 70, comienzo de los 80, con encuentros en Montaña Roja o la punta del iceberg. Él también sacó un libro que fue para la colección Realismo Fantástico, se llamaba El caso Manises, en la que, por el contrario, aboga, bueno, porque por unas luces que hostigan al TAE, que hace que aterrice en Valencia, que es visto por numerosos testigos, entre ellos Miguel Morlán, que era el director del aeropuerto de Valencia, de Manises. Entrevista a Fernando Cámara, que era el comandante, el capitán que sale en el Mirage, detrás de aquella luz que incluso le habla, y que en el libro de Fernández Pérez tildan de guerra electrónica, de técnicas de guerra electrónica. Y sin embargo, nuevamente estamos con ese enfrentamiento entre una ufología y la otra. Nuevamente nos encontramos en el mismo caso. Quizás es que ha sido cíclico. Hombre, ahí hay una cuestión muy dura. Entre los ufólogos a quienes la ufología les cuesta el dinero y los ufólogos que digamos, pues que tienen un negocio en el mundo de... Hombre, negocio, vamos a llamarlo, que les ayudan a desenvolverse en su vida, ¿no? Sí. No nos vamos a meter con nadie. Es comprensible que cada cual, pues bueno, tenemos que vivir, para vivir hace falta dinero, y cada cual lo hace a su manera. Pero, bueno, que es un contexto más crítico, de acuerdo. Antes decía, ambos conceptos pienso que son necesarios. Fernández Pérez no hubiera escrito su libro si previamente Juan José Benítez no hubiera escrito el suyo. Pero que para mí la consecuencia es que afortunadamente tenemos los dos criterios y podemos confrontarlos y podemos opinar sobre el ello. Problema tal vez de todo esto, Antonio, es que lejos de... lo ideal sería que ambas posturas llegaran a un consenso y que remaran las dos para el mismo lado. Pues sí, y creo estoy de acuerdo contigo. En el momento en el que nos encontramos, las dos posturas están bastante enfrentadas, sobre todo porque Ballester Olmos y Benítez, Ballester Olmos, aquí no se salva ninguno, mantienen criterios opuestos muy totalmente, además con un enfrentamiento personal entre ambos, que es público y notorio. Y hay pocas ganas, digamos, de decir, vamos a cruzar datos y vamos a llegar a un consenso sobre el fenómeno OVNI, sobre qué pasó en Manises, sobre el famoso misil de Galdar. Verás, vamos a ver. Hay momentos en los que cuando alguien se expresa, pues lógicamente herimos a otra persona. Entonces hay heridas personales por medio, y es muy difícil que un tipo de ufología y otro tipo de ufología, con esas heridas de por medio, va a ser muy difícil que se pongan, digamos, de acuerdo. La vida no se detiene. Me parece que era el premio Nobel de física Feynman que decía que las nuevas teorías científicas no se imponen porque tengan razón, sino porque van desapareciendo los que se oponían a ellas, ¿no? Entonces, para mí el conocimiento, la ciencia, todo esto es transitorio. Cuando yo empecé a estudiar medicina se decían unas cosas, luego al cabo de los años se decían otras, hoy se dicen otras. El conocimiento es una escalera y vamos avanzando sobre peldaños, y los peldaños más viejos pues van quedando atrás porque hemos comprobado que no explican todo tal como, digamos, sería deseable. Entonces, quizás esa sea una labor que os va a corresponder a vosotros. Nosotros, antes o después, nos vamos a ir de este mundo. Y vosotros, sin ese, digamos, resquemor personal, quizás seáis capaces de ver todo esto con un poquito más de frialdad. Pero ahora mismo ahí hay sentimientos enfrentados. No estoy hablando de conocimientos enfrentados, sino de sentimientos enfrentados, que va a ser muy difícil que desaparezcan. Antonio, ¿has vivido alguna experiencia extrasensorial o paranormal? Sí, claro, pero en un plano tan personal que no puedo demostrarla. Pero puedes contarla. El silencio se debe a que se dan, digamos, primero tendría que recordar un poquito. Cuando hablas de algo, puedes hacerlo inmediatamente y entonces tienes un conocimiento muy fresco de lo que ha sucedido, o puedes hacerlo al cabo del tiempo. Te voy a contar, precisamente basado en la psicología de la percepción, por los años 75-80, estando en mi casa solo en el verano, pues varios pisos, ¿no? Me di cuenta de que alguien había entrado en la casa. Comprobé que eran dos individuos que habían ido a robar, y entonces pues llamé a la policía. Llamó la policía, los individuos salieron zumbando, y una vez que se fue la policía, pues cogí y redacté lo que había sucedido. Lo cerré, le puse fecha y lo guardé. A la semana lo escribí de nuevo. Lo cerré y lo guardé con la fecha. Y al mes lo volví a escribir. Cuando abrí los tres sobres y comparé lo que había escrito, Te aseguro que el que había escrito el mes no tenía nada que ver con lo que había escrito en el primero. Se me habían olvidado cosas, había cambiado el orden. Entonces, una cosa es lo inmediato, donde tienes una certeza de realidad, y otra cosa son las evocaciones. Entonces, involuntariamente, tú cambias las cosas y estás absolutamente convencido de que lo que estás diciendo es así. Entonces, bueno, yo sí recuerdo cosas de este tipo, pero para decirte con exactitud qué fue lo que pasó, me tendría que ir a las notitas donde lo escribí. Yo te lo puedo contar, pero a lo mejor no soy preciso cuando lo estoy contando. Bueno, son esas situaciones en las que te puedes despertar pensando que has soñado y cuando pasa un cierto tiempo te das cuenta que no ha sido un sueño, que era real. Pero claro, vuelvo a lo mismo, son situaciones tan personales que si tú no te vas a un notario y dices, haga usted el favor de escribir esto, pues tú no puedes luego demostrar, te pueden decir, oye, tú te lo estás imaginando o tú te lo estás pensando. ¿Por qué tengo conciencia de que es real? Pues porque hubo determinados aspectos que me permitieron pensar, aquí hay algo extraño, tomar notas, y claro, cuando luego me sucedió, yo personalmente me he ido a buscar las notas y sé que corresponden con aquello, pero yo no se lo puedo demostrar a nadie. Entonces, es una experiencia personal mía. Yo te cuento lo que tú quieras, una, dos, tres, cuatro, cinco cosas, pero no te lo puedo demostrar. Hay algo, Antonio, volviendo al tema OVNI, al tema ufológico, nos encontramos ya a mitad de la década de los 80, me imagino que tú sumergido de lleno en lo que es tu carrera profesional, y comienza otra visión tuya de la ufología. Y hablando con Rafael Llama, por ejemplo, nos comentaba que después de aquello, después de las investigaciones que hizo, de formar los diferentes grupos que hubo por aquí, por Sevilla, de estar en contacto con Vicente Juan Ballester Olmón, se alejó un poco de aquello también por el terreno profesional, también dedicado a la medicina, y optó por tirar más al lado de la paleoastronáutica, arqueufología, que es un término, astroarqueología, sí, porque astrofología me la acabo de inventar, pero bueno, se entiende. Bueno, más o menos nos vamos también entendiendo, ¿no? Antonio Petit se decanta por un lado, sigue firme en una visión concreta de la ufología, se interesa más por otras ramas del mundo este del misterio. Bueno, venga, el mundo de la antigüedad, con la astroarqueología, astroufología, arqueofología. La verdad es que siempre me llamó mucho la atención. Antes cité el libro de John Michel, Los platillos volantes y los dioses. Después salió el de Eugenio Danjans, Platillos volantes en la antigüedad. Fue un campo que siempre me interesó. Después vinieron la neta y la de libros de Von Daniken. Entonces, venga, eso he hecho también. Cuando algo de eso llegaba a mis manos, pues bueno, procuraba siempre irme a una biblioteca pública, empezaba a sacar libros, y sinceramente, chirría un poquito lo que tú lees en un libro de arte con lo que luego puedes leer en uno de estos libros. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo actual, El Código Da Vinci. Que si el dibujo de Leonardo, que si es la Magdalena, que si no es la Magdalena. Si tú te vas a los bocetos que de ese fresco hizo Leonardo da Vinci, la situación es completamente diferente en cuanto a la distribución de los apóstoles, las actitudes. ¿Qué es lo que pasa? Él pintó los apóstoles y al final se decantó por una distribución y una fisonomía para cada uno de ellos y una actitud en cada uno de ellos. Pero lo que a mí me transmiten en el libro respecto al fresco no es lo que yo veo en los bocetos, que son los dibujos preparatorios, ¿no? Entonces con esto me pasa algo parecido. Lo que yo he ido aprendiendo de arte, pues no se corresponde con lo que me cuentan en los libros. Aparte que también he ido encontrando pues muchas cosas que me hacen llegar a la conclusión de que el ser humano tenía capacidad e inteligencia más que suficiente para hacer muchas cosas que nos parecen sencillamente increíbles, incluyendo las pirámides de Egipto. Yo creo que las pirámides de Egipto, tal como nos contaba Herodoto, pues las levantaron los egipcios. Y actualmente los arqueólogos también consideran que no hacían falta tantos miles de personas, hablando incluso de esclavos, ni de esclavos, para levantarlas. Hay un libro de un vasco, que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, dibujante, que va explicando cómo podían haber levantado las pirámides con ayuda de planos inclinados. Y el libro es curiosísimo, porque además muchos de nosotros que en aquel entonces leíamos como el sumum de la divulgación arqueológica, pues tumbas, hombres, dioses sabios y todo este tipo de cosas, vas leyendo el libro, vas viendo los dibujos de este vasco y tú, bueno, es que todo esto encaja a la perfección. Todas estas cosas que parece que tenían un sentido mágico, pues no lo tienen, son sencillamente herramientas que ayudaban a desplazar los bloques, ¿no? Entonces, ¿por qué no hay señales de humo en muchos sitios donde se supone que han pintado oscuras? Si los espejos de la época no podían mandar lo suficiente, pues tú solo podías reflejar un 40, un 50%. Pues veréis, el tuétano de los huesos cuando arde emite una llama vivísima y no desprende humo. Los egipcios sabían que las antorchas, si las empapaban en salitre, tampoco emitían humo. Las bolitas de oro que se requiere una temperatura de 2600 grados y no existían hace 3000 años hornos para alcanzar esa temperatura y por lo tanto no se podían hacer esas bolitas para ponerlas en los elementos de joyería que ya se han encontrado en tumbas en aquella época, pues mira, soplando sencillamente con una cañita antes de que se queme, conseguimos, insuflando el oxígeno, alcanzar esa temperatura y se forman esas bolitas, y dándole un empujoncito con un punzoncito lo vamos colocando sobre la chapa, y sobre esa chapa de oro quedan las bolitas de oro. Hay muchísimas cosas que yo creo que el hombre, sencillamente con imaginación y sobre todo observación, porque hoy vivimos todos en nuestras casas con luz eléctrica, nos acostamos a la hora que nos da la gana. Antes la gente se levantaba cuando salía el sol y volvía antes de que se pusiera el sol a su casa, y se pasaban muchísimas horas delante de una fogata. Si eran cazadores primitivos, pues allí se quemaba lo que hiciera falta para mantener el fuego, incluyendo huesos, y se daban cuenta de que emitían, si eran huesos frescos, emitían mucha luz. Lo que sucedía en una fogata, si tirabas una piedrecita y esa piedrecita se derretía, te hacía pensar que en aquello podía ser estaño, plomo, cobre, lo que fuese. Pero yo pienso que fue la misma capacidad de observación y la propia inteligencia del ser humano lo que fue desarrollando todo ese tipo de técnicas que poquito a poco pues nos han presentado muchas veces como transmitida por los dioses, y yo creo sinceramente que procede sencillamente de la capacidad de observación del ser humano, lo cual me parece igual de sorprendente y de fantástico que decir que bajaron unos dioses del cielo a enseñárselo. Y la ufología actual, Antonio, entramos en la década de los 90. Se habla también, que es otra pregunta que te quiero hacer a continuación, del caso Humo, tan controvertido, tan polémico y controvertido, pero quizás vamos a empezar por el caso Humo y ahora vemos la visión de la futura ufología. El caso Humo, Antonio, ¿qué visión tienes tú de aquella civilización de la Wolf 424 de la que tanto hemos escuchado hablar, que para unos pues es un misterio y es algo que viene de las estrellas, y para otros autores pues no deja de ser un fraude bastante elaborado? Yo creo que es un fraude bastante elaborado. Verás, ¿Jordán Peña? Jordán Peña, posiblemente. Yo diría que la cosa va por ahí. Y la historia que se conoce de él, no voy a entrar en ella. Sí, os voy a contar una anécdota con Ignacio Granaudi. Él me enseñó una de aquellas imágenes que mandaban de humo. Me ha llegado esto, me han dado esta imagen de humo. Claro, yo en aquel entonces, pues bueno, Ignacio era un señor mayor, como digo, corresponsal de la NASA, uno de los ufólogos al mismo nivel que Rivera, que Osuna, y no le quise contestar, pero lo que él me estaba dando era una postal como las que se empezaban a ver en España, de estas que son de dos, que tienen dos dimensiones, perdón, tres dimensiones, que tienen visión en profundidad. Él me decía, esto es una imagen de la Atlántida que me han mandado de uno. Y yo decía, pero a ver si te cuesta 8 pesetas en correo. Aquella postal, por supuesto, no es de las que te venían en correo, se la habían mandado de otro sitio, pero bueno, que aquello era totalmente de aquí. Entonces, el caso uno, o ha habido un par de, permitidme la expresión, de cachondos que se han estado, que se han metido por en medio y han estado contribuyendo a crear confusión y a tomar el pelo, o es un fraude por completo. Yo, sinceramente, cuando cojo los casos UNITA y los enfoco internacionalmente, yo pienso que nos han tomado el pelo. Yo creo que nos han tomado el pelo. Aquí, si ha sido Jordán Peña solo, que es difícil pensar que una persona sola sea capaz de hacer todo esto, pues bueno, es difícil de creer, pero tendríamos que estudiar un poquito la personalidad psiquiátrica, o si existe algún trastorno de la personalidad en Jordán Peña. Una persona obsesiva sí que puede hacerlo, y aparte de eso está el testimonio de personas que trabajaron con él y que dicen que efectivamente las mandaba aquí y allá, que mandasen las cartas para que llegasen de distintos sitios. Esos testimonios están ahí y no podemos tampoco obviarlos. ¿Crees que el ser humano está preparado para saber fehacientemente que hay vida en otro planeta? Sí. Otra cosa es que haya mucha gente que no le convenga. Para mí sería ideal, pero bueno, vamos a ver. El problema sigue siendo el mismo. ¿Tenemos que esperar que alguien venga a sacarnos las castañas del fuego, o somos los seres humanos quienes nos tenemos que sacar las castañas del fuego y decir, oye, hasta aquí hemos llegado? Ya está bien de que unos cuantos vivan a costa de los demás. Ya está bien que haya gente que se esté muriendo de hambre y otros pues podamos tirar comida todos los días. Ya está bien que unos vivan como maharajas y otros tengan mi para beber agua ese día limpia, ¿no? Pero eso es cuestión del... Yo pienso que eso le corresponde al ser humano. Esto apareció en el Correo de Andalucía el 4 de noviembre de 1975. Y bueno, es uno de esos bucles. Volvemos al punto de partida. ¿Qué es lo que narra? Pues darme la historia publicada por Julio Manegat. Él publicó una serie de articulitos como este, que luego condensó y editó en un libro. La historia de un individuo que se interesaba por la vida extraterrestre, y después de muchos estudios, muchas idas, muchas venidas, le pregunta un día ya a su mujer, preocupada de verlo tan angustiado, si existían verdaderamente los extraterrestres, y después de pensarlo un poquito contestó que sí, pero que los extraterrestres eran los que se preocupaban por los demás, los que se preocupaban por el bienestar de los demás, por sus preocupaciones, los que no creían en Dios como se creía en el fútbol, y que los terrestres, los terrícolas, eran los otros, los que hacen las guerras, los que se regodean con el sufrimiento ajeno. La parte negativa son los terrícolas y la parte, digamos, positiva son los extraterrestres, y a lo mejor tampoco tenemos que darles más vueltas. Nosotros tenemos que preocuparnos de lo que está pasando en este mundo e intentar aportar un poquito personalmente para conseguir que se arregle. ¿Y hacia dónde nos estamos dirigiendo, Antonio? En este momento hacia el caos. En este momento hacia el caos. ¿Destrucción, cambio de época, final? No lo sé, pero a mí sinceramente me preocupa. A mí sinceramente me preocupa el mundo que estamos dejando. Dicen que el fenómeno, el cambio climático no existe. Hombre, yo no sé si existe. Al planeta Tierra sí que no le va a afectar. A la raza humana posiblemente sí. Nosotros somos unos seres tremendamente frágiles. Vivimos porque respiramos un veneno, que es el oxígeno, en una proporción del 16%. Si cambiamos esa proporción, nos podemos despedir de continuar sobre la faz de la Tierra. Y un cambio climático sí que nos puede afectar mucho. Al planeta no, no porque sea un ser vivo. Gea, no Gaia, sino Gea, la Tierra, es un mecanismo de retroalimentación tan complejo y tan perfecto que se asemeja en su funcionamiento a un ser vivo. La Tierra sencillamente se está adaptando a los cambios que se han introducido. Pero lo que me da rabia, lo que me fastidia, es que todo lo que hoy se está llevando sobre el tapete de la destrucción de la capa de ozono, de la quema de los bosques, de la matanza de indios, eso en los años 70, cuando empezamos a interesarnos por los ovnis, ya estaba. La revista Horizonte, que se publicaba por Plaza y Janés y todo, ya hablaba de todo esto. Y la revista Algo te publicaba congresos de meteorólogos, de científicos, que estaban diciendo, señores, que todo esto que está pasando hoy va a suceder. Pues está sucediendo y no hay un gobierno que haya movido un dedo. Entonces me preocupa porque, sinceramente, parece que no estamos en manos de los gobiernos. Los gobiernos van a atender otros intereses que no son los de los contribuyentes. Y Antonio, dentro de todo ese caos y dentro de todo, bueno, de, por desgracia, esa sociedad que nos toca vivir, que parece que ha acelerado por 10 o por 100, según dicen, esa autodestrucción para determinadas cosas, dicen que es demasiado tarde, no me extraña. Dentro de todo eso, ¿hay marcha atrás? Los optimistas dicen que sí, pero verás, es que aquí entramos ya con lo que sería de formación profesional. Hay un 20% de la población, yo creo que la quinta parte de la población, yo considero que o son psicóticos, son locos, son personas que no tienen contacto con la realidad, viven su locura. Y dentro de ese 20% hay una buena cantidad de personas que tienen trastornos de la personalidad. Trastornos de la personalidad en el sentido de que necesitan utilizar a los demás en beneficio propio. Ya sean psicópatas, ya sean paranoides, ya sean narcisistas, sí tienen conciencia de la realidad. Ya no son locos, son personas con un trastorno de la personalidad. Pero eso les lleva a trepar, a quedar por encima de otros, a tener ambición de una forma irracional. Y claro, Ernesto, de la población, aunque este tipo de personas no los, si tratamos con ellos, tampoco los percibimos como personas con trastorno, se adaptan muy bien a su entorno, ¿no? Los demás, la mayoría de la gente, lo que quiere es vivir tranquila y pasarlo lo mejor posible en este mundo, ¿no? Y entonces no toman una actitud tan beligerante o tan activista como había en la sociedad que determinó que tuviese lugar la Revolución Francesa o la Revolución de Octubre en Rusia, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que son personas que se habían llevado ya a un límite. ¿Tiene solución? Es muy complejo. Yo pienso que sí, pero no queda mucho tiempo. No queda mucho tiempo en el sentido de que venga el fin del mundo, pero que verdaderamente la situación en el mundo es delicada en cuanto al deterioro de las condiciones de vida y en cuanto al deterioro de las condiciones de vida de las personas, no desde el punto de vista climático o de obtenerse el sustento, sino de que viven en la más terrible miseria y que yo considero que este planeta tiene recursos suficientes para todo el mundo. Lo que no podemos es quilmarlo en beneficio de unos cuantos. Como está haciendo y no ya. Quiero hacer apología política de ningún signo, ¿no? Antonio, para ir finalizando, ¿qué te dio la ufología? Me ha dado mucho. Lo primero que me ha dado es, pienso, la necesidad de encajar un mundo en el que las cosas no son como a mí me habían enseñado. Entonces eso me ha llevado, pienso, es una opinión personal, por lo tanto discutible, yo veo las cosas desde mi punto de vista, los demás me ven a mí desde el suyo. Me ha llevado a contemplar el mundo de otra forma y a contemplar muchísimas cuestiones con una mentalidad más abierta. Creo que me ha enseñado también a ponerme en la situación de otros, a ser más empático, a sentir más a los demás, a pensar más en los demás. Pero sobre todo, fundamentalmente, las cosas no son como a mí me las enseñaron. Hay un ejemplo que utilizo muchas veces y no solo para la ufología. Es como un puzzle. Hay personas que para hacer un puzzle, pues te cogen un puzzle chiquitito. Y si las piezas son grandes, mejor. Entonces esas personas inmediatamente tienen sus piezas y si alguna no la encajan, pues les damos unos golpecitos para que encajen. Y las que no están conformes, pues fuera. Esas no las queremos ni de. Yo ya tengo aquí mi puzzle, ya tengo aquí mi cuadrito y que no me traigan cosas nuevas. Son personas muy rígidas en su mentalidad. Yo lo que tengo por la ufología es un puzzle muy complejo. Desde aquí he formado una línea, aquí he formado un angulito, aquí tengo tres esquinitas y continuamente voy sacando piezas de un sitio y voy probando dónde me encajan. Ese puzzle no está acabado. No sé si lo acabaré, pero es un puzzle muy complejo, más difícil. A veces me hace que no sepa dónde estoy, pero intento darle cabida, intento darle entrada a toda la información que me llega. Y no dejo continuamente, pues eso, de experimentar, de probar. Es más doloroso, es más triste, es más angustioso, pero yo pienso que también a la larga es más gratificante. Antonio, ¿cómo es tu Dios? ¿Eh? ¿Cómo es tu Dios? Pues no se le ve, pero es como el aire, cuando corres lo sientes, ¿no? ¿Cómo lo describirías en pocas palabras? Hombre, Dios no es un anciano sentado en una nube, eso seguro. ¿Qué es lo más desesperante si Dios existe? Pues el hecho de ese silencio que nos da siempre, ¿no? Hay quien dijo en una ocasión que Dios nos da nueces, pero que el trabajo de cascarla no lo deja a nosotros, ¿no? Entonces, ¿ves tú? Ahí llegamos al punto en el cual muchas veces no puedes demostrar las cosas, porque son situaciones muy personales. Pero hay muchos novelistas, hay muchos científicos que a veces te hablan de eso que ellos mismos llaman el conocimiento que supera toda comprensión. Es algo que no puedes explicar, pero que en determinados momentos algunas personas perciben. Algo que te supera y que sabes que está ahí. Que tú no lo buscas, pero que se te presenta en un momento determinado de tu vida. Y eso, pues, bueno, puede cambiar tu vida. Mika Baltari, en su novela egipcio, lo presenta. Y en otras muchas novelas suyas también. En Marco al Romano también lo presenta, en el Etrusco también te presenta esa situación. Jane Goodall, en su primer libro sobre los chimpancés, pues también te habla y además lo define como he dicho yo antes. ¿Quién en el amanecer del día no ha percibido el conocimiento que supera toda comprensión? No tiene por qué ser el amanecer, es cualquier situación, cualquier momento, cualquier lugar. Se le puede dar a cualquier persona en cualquier momento. Sí, es cierto que me imagino que tendría que darse una situación por la cual una persona concreta busque ese algo. pero también hay quien no lo busca y lo encuentra. Y finalizamos... No sé si he contestado a tu pregunta. Y finalizamos con la última pregunta, Antonio. La ufología, que era el motivo principal que nos traía aquí en esta tarde. ¿Hacia dónde viaja? ¿Hacia dónde cabalga? Bueno, casi que me gustaría saber qué es lo que opináis vosotros sobre lo que estás diciendo. Pero te vuelvo a decir lo mismo. Lo he mencionado antes, es un progreso. La ufología no iría a ningún sitio si se hubiese quedado cristalizada, inmóvil, en lo que era hace 30, 40 años. Hay aportaciones, y quienes la veáis después de nosotros la veréis quizá más desapasionadamente. Yo no sé si he sido no desapasionado, pero por lo menos... no muy estricto en la concepción o en la expresión de todo aquello que he ido manifestando. Pienso que es una evolución, como igual que evoluciona la ciencia, y son sencillamente pasos sucesivos. Lo que nosotros pensábamos ha ido quedando atrás. Algunos siguen pensando que aquello tiene que ser como era entonces, no lo han modificado. Yo pienso que tiene que ir cambiándose, y pienso también que vosotros con el tiempo lo veréis de otra forma. Iréis quitando la paja e irá quedando lo esencial. ¿Qué es lo esencial? Pues cuando hablamos de ufología, y tenemos que volver necesariamente, tú me decías antes, que hay un antes y un después del Condesito. En el Condesito se inmiscuyeron muchos fenómenos. ¿Dónde acaba la ufología? ¿Dónde empieza la parapsicología? ¿Dónde empieza la percepción extrasensorial? ¿Dónde estableces tú esos límites, esa frontera? Es tremendamente difícil, pero te vuelvo a decir lo mismo. Hay un fenómeno psicosociológico. Yo pienso que eso se puede estudiar y quedará atrás. Hay muchísima paja, muchos casos falsos. Eso irá quedando atrás. Yo no sé si, como dice Ignacio, a lo mejor tiene razón en eso. Estamos en el plan de alguien para obligarnos a pensar, a madurar, a crecer intelectualmente. La ufología en su conjunto, reconozco que ha sido continuamente un ejercicio intelectual para no quedarte estancado. No es que venga un extraterrestre, te lanza un rayo y a partir de ese momento se haga la luz. No, eres tú el que vas pensando y vas componiendo ese puzzle del que hablaba antes, sabiendo que el puzzle está ahí, que tienes que hacerlo y que las piezas encajarán poquito a poco. Lo que no puedes hacer es quitar las que no te interesan y quedarte solo con las que te vienen bien, ¿no? Pues era todo, Antonio. Para nosotros ha sido, yo diría que un placer y un descubrimiento poder hablar contigo esta tarde, poder hablar del tema que nos trae, de esa ufología histórica de la que tantas veces hemos hablado, y que al fin y al cabo espero que sea la primera de una serie de largas charlas que tengamos sobre este y sobre cualquier otro tema. En cualquiera de los casos, nuestro agradecimiento inmenso por esta tarde y estas conversaciones que hemos tenido. Muchas gracias. No hay de qué. A vosotros. La verdad es que ha sido muy enriquecedor. Bueno, yo creo también, nunca ha sido un tema que yo haya sacado a relucir en ni siquiera dentro de mi familia. Considero que hay a quien no le interesa, y quien sepa que me interesaba un poquito esto me puede preguntar. No tengo que ir yo detrás de la gente dándole la lata. No sé si estarías de acuerdo conmigo en decir que soy un tanto misterioso en la ufología. Se habla por ahí de Petit, pero nadie sabe quién es Petit, ni dónde estaba, ni lo que ha hecho, ni lo que pensaba, ¿no? Pues la ufología, te puedo asegurar que si no lo sabes, ha perdido, yo diría que uno de los grandes de la ufología. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis 89.6. Hoy, en la Aldea Irreductible, volvemos a poner rumbo al espacio, volvemos a hacer un viaje fantástico, y en conmemoración del Apolo 11, hoy viajamos a la Luna. Comenzamos. Thank you.